cansé de ser ilusa y vivir de las promesas. Aquella quien se usa en una segunda mesa. Me cansé de las mentiras, de todo ya me cansé. Lo malo pa' la basura, desde hoy yo seré una mujer malvada que rompa corazones con los hombres desalmada y no viva de ilusiones. Pero bien malvada, una mujer de acero que no coma de nada, porque no hay hombre bueno. Porque no hay hombre bueno.